hielo en las piernas, donde de chanito vamos a jugar. Una lágrima que brota del miedo y los ojos negros parecen temblar. La prepotencia que se encuentra de los paisajes que grises están. ¡Bis! Como el plomo en la sangre. ¡Bis! Este es el agua para tomar. ¡Bis! La cosecha se perderá. Santillán, un aplauso.